con mucho gusto estamos recibiendo a nuestro invitado central de hoy, que es Rafael Fernández, militante del Partido de los Trabajadores, con quien no conversamos hace mucho tiempo. Me acuerdo incluso una vez que quedó y no salió la entrevista, esas cosas que suceden. Pero mucho gusto de recibirte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, te podrás imaginar, Rafael, que estamos invitándote en primer lugar por este tema que nos tiene a todos centrando en él, que es el del plebiscito que finalmente se viene, y con el marco que tenemos, ¿no? Político a nivel de país y a nivel del continente, bien complicado. Pero ustedes están desde el principio en toda esta movida. Sí. Que hay hacia esta consulta popular necesaria que finalmente llega. Sí, yo creo que, bueno, este tema de la seguridad social viene siendo discutido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional hace mucho, porque en realidad hay un mandato de los banqueros, del Fondo Monetario Internacional, para ir a reformas de los sistemas jubilatorios en todo el mundo. Bueno, los sucesos en Francia en este año, las movilizaciones populares son un ejemplo de eso, pero también hace unos años en otros países aquí en América Latina, todos los sistemas de pensiones, la discusión de eso está arriba de la mesa, y en definitiva se trata de un intento de la clase capitalista por restablecer su tasa de ganancia a costa del salario de los trabajadores, ¿no? Es decir, a través de la reducción de lo que pagan por jubilación, que es en definitiva un salario diferido del trabajador, un salario que va a percibir a su retiro, lo que produce es un aumento de las ganancias de las empresas, de los empresarios, y además con la privatización de los sistemas previsionales, que en Uruguay es parcial, en otros lugares es total, se plantea un ámbito de especulación, un ámbito para valorizar y obtener ganancias los banqueros, ¿no? Por eso detrás de la SAFAP, detrás de todos estos mecanismos privados, hay siempre un banco que está obteniendo una ganancia a partir de un ahorro forzoso impuesto al trabajador, un ahorro que no es voluntario, y que, bueno, nos hablan de la libertad, nos hablan de la expropiación, la primera expropiación está allí, ¿no? Al derecho del trabajador a decidir sobre su propio futuro, en definitiva, si fuera tan bueno no sería obligatorio. Ya en el 2014 el tema había estado presente en la campaña electoral. En aquel momento lo curioso es que el que se atrevía a hablar de eso, por lo menos no a fondo, era en ese momento el gobierno, el Frente Amplio, porque claro, ya en el programa de gobierno del 2014 se establecía el aumento progresivo de la edad de retiro. Un aumento de la edad de retiro que, por un lado, provoca que obviamente hay que trabajar más años, en definitiva, para percibir menos, pero que además impacta en un tema grave de nuestra sociedad, que es el tema del empleo juvenil. Entonces, evidentemente, todos los que nos plantean una salida por este lado, que obviamente no es una salida, es una confiscación de derechos, en realidad, por otro lado, nos dice que los jóvenes no tienen empleo, que no hay manera de que en unas décadas no va a haber trabajo para todos, etcétera. Es decir, que nos están de alguna manera dando una radiografía de lo que es un callejón sin salida en el que está colocada la sociedad a partir del régimen capitalista, ¿no? Donde no es por falta de riqueza que no se pueden pagar jubilaciones. Exactamente. Es decir, la riqueza está acumulada cada vez en menos manos, ¿no? Se habla del 1%, que tiene lo mismo que el 50% de la humanidad. Bueno, pero quiere decir que en realidad, digamos, riqueza social y capacidad de tener alimentos, de tener bienes como para sobrevivir, ahí de sobra. Lo que sucede es que estamos en una sociedad que es la sociedad capitalista, que está cada vez enfrentada a mayores contradicciones y que lleva a una situación de callejón sin salida desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista, obviamente, de los derechos laborales también, ¿no? Es decir, las reformas laborales contra los trabajadores, la precariedad laboral y la cuestión de la seguridad social en particular. Así que sí, en este tema en realidad estamos desde antes de empezar a hablar de porque en realidad nosotros apostábamos a hacer una convocatoria a la movilización, ya digo, desde antes de 2019. En 2019, por ejemplo, las primeras voces que empezaron a hablar de este tema fueron vinculadas al gobierno de entonces, ¿no? Danilo Astori, José Mujica. Este hombre que está en la presidencia, la calle Pou, en realidad quería colocarse como más moderado en el discurso en ese momento. Después, obviamente, incluso se mintió, lo han cobrado, ¿no? Claro, se lo han cobrado últimamente. Mintió expresamente porque dijo que no le iba a cambiar la regla de juego a los que ya estaban trabajando. Bueno, evidentemente lo hizo y no se le mueve un pelo, ¿no? Sí, que demuestra que hay alguien más atrás, ¿no? Que es el que exige y que hay gobierno, los gobiernos se han prestado. Se presenta todo un panorama negro, como que el mundo no se sabe qué va a pasar con él. Y agarrá lo que puedas, parecería el mensaje, ¿no? Agarren lo que puedan porque todo el mundo está igual. Que acá conversando con distintos entrevistados, han hablado de que no es cierto, de que todo el mundo tiene este sistema con AFAP, cosa que es cierta, que hay países que ya se han sacado de encima las AFAP, y Uruguay sigue siendo una puntita. Bueno, llegó a decir el presidente de la asociación de AFAPs que esta iniciativa del plebiscito, si triunfara, va a contrapelo de todos los sistemas previsionales del mundo. Claro. Sí, yo creo que acá, digo, tenemos el planteamiento en sí de toda la clase capitalista. Digo, acá es un grupo en particular vinculado a los bancos, la AFAP, que quiere, obviamente, que es un negocio. Es un negocio, claro, obtener ganancia a partir de esto. Pero la clase capitalista conjunto lo que intenta, o lo que viene haciendo, es descargar sobre el obrero la responsabilidad de que no va a cobrar un peso, ¿no? Es decir, por eso los ahorros individuales, porque a veces pueden ser estatales, pero también van a una forma de cálculo de ese estilo. Y bueno, incluso en el sistema estatal, una gran parte de los compañeros que trabajan no llegan a una jubilación normal, ¿no? Es decir, llegan de repente por edad avanzada o por otros criterios, pero porque requiere tener una cantidad de años registrado de trabajo que muchos trabajadores no llegan a completar. Entonces, eso ya con el sistema actual. Después el tema de los sistemas que se estatizan, también hay que tener ojo, porque en Argentina, en otros lugares, el porcentaje que cobra un trabajador jubilado también por el sistema estatal, es decir, que fue estatizado bajo el gobierno de Cristina, creo, Fernández, o de... Sí, creo que Cristina Fernández Kirchner, no resuelve el problema de la jubilación miserable, ¿no? De las condiciones que son completamente indignas para el trabajador y que no le dan condiciones para la supervivencia directamente. Están muchas veces por debajo de la línea de pobreza. Entonces, creo que tenemos que visualizar que obviamente tenemos que enfrentar esta ofensiva a fondo, pero que también nuestra lucha va más allá, porque el propio régimen capitalista nos plantea trampas para llegar a las mismas tendencias que su sí. propia dinámica lo lleva, ¿no? Entonces, en este sentido, sabemos que este es un mecanismo que en realidad, bueno, va a haber que pelear mucho porque está siendo atacado desde el gobierno, los grandes medios de prensa y desde gran parte de la llamada oposición política, que no es tal, en los grandes temas no está la oposición, creo que tenemos ya una situación que muestra las encuestas, que había encuestas antes de la aprobación de la ley de reforma jubilatoria del gobierno, que eran muy claras en cuanto a que la mayoría estaba en contra del aumento de la edad de retiro, por ejemplo. Y hoy hay encuestas que indican muy claramente un piso de gente que está dispuesta a firmar, según algunas encuestas, del 39%, otra dice el 30% seguro y el 15% sí. está valorándolo o lo va a valorar, pero que es un porcentaje altísimo. Quiere decir que tenemos un gran terreno sobre el cual trabajar y mostrarle a los trabajadores que es una oportunidad también esta campaña, no solo obviamente para intentar recuperar lo que nos robaron acá en la última estafa jubilatoria, por eso llamar la reforma es beneficiarlo con un nombre agradable, ¿no? Reformar algo puede ser siempre algo para bien, sí, en este caso es una estafa. Oculta, la verdad. Pero además para agrupar a los compañeros que estén dispuestos a movilizarse y a generar una amplia campaña de discusión y de movilización en todo el pueblo, ¿no? En todo el país. Creo que en este sentido llamar la atención a todos los compañeros, a todos los oyentes, que tenemos una oportunidad muy grande en cuanto a este proceso de remete de organización popular desde abajo, porque vamos a tener que vencer también resistencias de los dirigentes, ¿no? Es decir, yo mencionaba, obviamente, el Frente Amplio, la oposición política, venía hablando de este tema en el sentido del aumento de la edad de retiro, pero también desde los sindicatos. Sí. Yo recuerdo que ya en el 2019 el economista Hugo Bay, que es asesor del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, planteaba el aumento de la edad de retiro en forma progresiva. Y bueno, yo pertenezco a un sindicato, soy afiliado a EWO, el sindicato bancario, que se ha destacado por una ofensiva ya no por una decisión de, bueno, no conviene impulsarlo. Sí, ¿qué lectura haces de eso? No, ahí hay una ofensiva a fondo, que es, bueno, muestra una vez más una subordinación a los dirigentes del Frente Amplio. En realidad no hay otra cosa que también que eso, pero también a sus patrones, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva, yo quiero decir, hace unos años se venía todo este proceso y uno de los objetivos también de esta reforma era la caja bancaria. Entonces hubo un documento preparatorio de una Asamblea Nacional de Delegados que establecía una posición y como coordinación para el cambio que yo integraba en ese momento como activo, digo, la integro como pasivo, pero ya soy jubilado desde febrero, planteamos una serie de condiciones para ir con un documento común. Entre otras era colocar la idea le planteo la Asamblea General de AEU. Nosotros queríamos pelear porque estaban eliminando vacantes, porque estaban violando, es decir, estábamos sin convenio en muchos lugares, estaban bajando el salario. Durante toda la pandemia hubo rebaja del salario y hubo envíos a seguro paro en el sector privado, hubo despidos en el sector privado, y nosotros planteamos unificar esa lucha. Pero las condiciones para llevar un documento que finalmente salió consensuado en los grandes ejes era la Asamblea General, y estoy hablando de que esto era fines de 2021, y para impulsar una lucha, y también la eliminación de la SAFAP. Y en eso se aprobó una Asamblea Nacional de Delegados, y quiere decir que es en 2021. Quiere decir que esto que plantean hoy los dirigentes de AEU viola sus propias resoluciones. Más allá que no las querían llevar, ¿no? Las llevaron porque era para nosotros un tema que no podía ser soslayado. Más allá que en la caja bancaria no existe la SAFAP hasta ahora, van a empezar ahora a partir del año que viene, digamos, de los nuevos ingresos que se produzcan. Pero bueno, para mí era muy claro que no había en ese momento una voluntad de colocar la discusión del sistema de AFAM, y lo aceptaron incluir en ese documento, bueno, y se aprobó. Dejanos hacer una pequeña pausa, ¿no? Y seguimos enseguida. Los oyentes pueden participar, uh-huh, por supuesto, 099-326-381. Seguimos conversando en este arranque de semana con Rafael Fernández. Vamos a leer algún mensaje. Lito, que siempre está, es un oyente que siempre está mandando mensajes con respecto al plebiscito. Dice, buenos días, ahora que se empezó la recolección de firmas para el plebiscito de reforma jubilatoria, se debe comenzar con el boca a boca, dando los lugares donde se puede ir a votar arriba, que el pueblo manda y manda, dice Lito, que siempre está al firme con esta situación. Rafael, ¿querías agregar algo más sobre el tema de AEU? No, simplemente ahora hubo una asamblea el 22 de agosto. Hay que recordar que el 10 de agosto ya había habido una mesa representativa del PIT-CNT que había resuelto impulsar el plebiscito en la propuesta que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, la TCS. Y el 22 de agosto hay una Asamblea General de AEU, que fue una asamblea importante, alrededor de 900 o 1.000 jubilados y alrededor de 2.500 activos de sector privado y público, es decir, 3.500 personas, un poquito más capaz. Muestra que en realidad el sindicato podría haber peleado, en realidad no hubo una lucha real en defensa de los derechos de los bancarios, y lo que propone la dirección, obviamente con la oposición de la Coordinación para el Cambio, fue aceptar la reforma jubilatoria del gobierno, incluso adelantar los tiempos en los cuales se le va a aplicar el aumento del retiro a los compañeros o la baja de las tasas de reemplazo, que es la forma en que se calcula la jubilación. Quiere decir que en realidad esto explica también que no haya habido una oposición real a la reforma jubilatoria, ¿no? Es decir, muchos de estos dirigentes están defendiendo, en definitiva, una política que es una política de los sectores capitalistas, de la banca, y que, bueno, y que han dejado pasar y han colaborado con ellos. Así que hubo una oposición que, a pesar de estábamos yendo a una asamblea con el chantaje, con el revólver en la 100, ¿no? Porque hay que pensar que los jubilados bancarios estaban colocados ante la idea de que no iban a poder cobrar más. Entonces, en esa condición, hubo alrededor de 1.000 votos en contra, ¿no? Es decir, un tercio de la asamblea, la mayoría obviamente de activos, porque los jubilados, hubo compañeros que votamos en contra, obviamente, pero fue donde más mayoría tuvo en proporción. Y con el argumento del gobierno, que todos habrán escuchado, que la caja bancaria tiene un agujero enorme, es decir, no dicen, por ejemplo, que la caja bancaria, la asistencia, entre comillas, del gobierno, eran unos 12 millones de dólares anuales, y solo por el impuesto del IAS, el impuesto de los jubilados bancarios, vuelcan 60 millones de dólares al Estado. Ni hablar del IRPF de los activos. Además, el sector bancario es un sector donde los trabajadores aportamos el 17,5%, no el 15%. La patronal también hace un aporte mayor que el que sucede en otros sectores empresariales. Quiere decir que en el discurso de muchos de estos dirigentes que dicen que la caja bancaria es un modelo, que es un ejemplo y una serie de cosas, están diciendo, bueno, el modelo está quebrado, porque ellos están sustentando también la aceptación de todo esto. Y en definitiva, de lo que se trata es, obviamente, que un sistema previsional basado exclusivamente en el aporte sobre salarios que tienden a caer, de puestos de trabajo que tienden a caer, bueno, evidentemente va a una situación de financiamiento, si esa es la tendencia que se mantiene. Esta dirección no quiso apelar por mantener los salarios y por mantener los empleos. Y en definitiva es cómplice de todo esto y, bueno, el acrónico de una muerte anunciada, la manera que lo han encaminado. Ahora ese proyecto de ley que esa asamblea aprobó por mayoría fue enviado por el Ministerio de Trabajo al Parlamento. O sea que y ahí yo me pregunto, ¿el Frente Amplio va a votar el aumento de retiro que no votó en la ley general? Más allá que si haya sido por cálculos electorales o por convicción. Sí, juega mucho los cálculos electorales. Evidentemente, ¿no? Pero sí, bueno, ahora sí. A EBU le está pidiendo a la bancada del Frente Amplio que sí vote el aumento de la edad de retiro, que sí vote la rebaja de la tasa de reemplazo y la forma de cálculo de los bancarios, y un impuesto a los jubilados, ¿no? Es decir, cosa que no sucede con la norma general. Los jubilados bancarios ya jubilados van a tener un aporte. Así que es realmente una entrega directamente de conquistas, porque no es que nos derrotaron después de una intensa lucha y acá lo acordaron. Claro. Y luego de eso salieron a atacar el planteamiento de ATCS y la resolución de Pizzanet en definitiva, porque ya no era ATCS solo. Con argumentos que son de los banqueros y que fueron utilizados por el gobierno para atacar el planteamiento del plebiscito. Uh-huh. Entonces, cuando a veces acusan a la izquierda de hacerle juego a la derecha, bueno, acá claramente tenemos un ejemplo de lo que es, bueno, una dirección sindical que ya ni siquiera, porque a veces la gente dice, bueno, tienen un planteamiento corporativo, ¿no? Miran solo el ombligo propio y no miran la situación de la clase obrera. No, acá no defendieron el interés corporativo de los bancarios. Defendieron en última instancia los ingresos, la caja del gobierno y la caja de los empresarios, porque la propia ley de 2008 de reforma de la caja bancaria, que ya hubo una y que tuvo perjuicio para los trabajadores, tenía un aspecto positivo, que era establecer una contribución, un aporte patronal, que además del aporte sobre la nómina, digamos sobre los salarios, estaba un aporte sobre las ganancias de los bancos y de las empresas del sistema financiero. Ese aporte estaba establecido en el 0,4% de esos activos y en ese momento la reglamentación de la ley lo fijó nada más que en 0,25, no en 0,4. Uh-huh. Es decir que año a año la caja bancaria debería haber recibido, por ejemplo, en las cifras actuales, probablemente 60 millones de dólares más de lo que recibía si se hubiera aplicado 100% esa norma que no se aplicó. Son muchas cosas que hacen a una política que llevó a esta situación de la caja bancaria y que la dirección sindical fue cómplice. ¿Vamos con mensajes sí, antes de la pausa? Por ejemplo, Inés de Nuevo París dice, buen día, habría que identificar con nombre y apellido a los dirigentes de AEBU que fundamentaron contra el plebiscito, digo porque después aparecen en alguna lista en las elecciones y pasan desapercibidos. Tengo gente conocida que vota al Frente Amplio y piensa firmar para defender la seguridad social y me parece buen argumento para prevenirlos. Gracias, saludos, dice Inés de Nuevo París. Escribe también Jorge, dice, buen día, saludos para Rafael. Yo diría que estos dirigentes no se sienten que pertenecen a la clase obrera, se sienten clase banquera. Saludos, dice Jorge. Bruno dice, hola, me gustaría saber qué piensa Rafael Fernández de la situación actual del PIT-CNT y su dirección. Saludos. Bueno, todos temas buenos. Bueno. Ahora enseguida de la última pausa, ¿te parece? Vamos sí, con todo eso. Bueno, quedaban algunas cosas planteadas por los oyentes ahí. Sí, bueno, un compañero o compañera, no recuerdo, compañero creo que era Lito, había planteado la cuestión de la papeleta. Estamos en eso, esperando las últimas horas para tener la posibilidad de organizarlo. Claramente es necesario organizar comisiones a nivel de cada lugar, en cada barrio, cada localidad, en los lugares de trabajo también, porque si bien los sindicatos en muchos casos van a encaminar esto, obviamente ATCS es un ejemplo y otros sindicatos también, pero hay otros que vamos a tener que llevarlo adelante contra los dirigentes. Así que hay que organizarse para llevar adelante esta campaña. Y bueno, esto un poco es la pregunta que hacía un compañero o una compañera, creo que fue, uh-huh, sobre la cuestión del PIT-CNT, sí, ¿no? Sí, Bruno preguntaba. Ah, Bruno, perdón. Uh-huh. Bueno, creo que es evidente que esto está colocando la muestra de que hay una crisis en el PIT-CNT, ¿no? Es decir, porque normalmente no hubiera salido esta resolución en el régimen normal del PIT-CNT. Acá algunos sectores, como el Partido Comunista, jugó a intentar hacer algo parecido a lo que había hecho con la LUC, con la Ley de Urgente Consideración, donde llevó una resolución de un referéndum parcial contra parte de la LUC, y triunfó en su estrategia en ese momento. Logró que sectores, tanto del Frente Amplio como del PIT-CNT, que no querían ningún referéndum, aceptaran llevar eso, y también sectores que estaban a su izquierda que aceptaran, en definitiva, esa idea, porque era lo que veían viable, ¿no? Entonces jugaron a lo mismo y les salió mal, porque acá el sector de la derecha, del Frente Amplio, de Mujica, de Orsi, de Vergara, de Astori, juegan a mostrar al capital financiero internacional no solo que son confiables para ellos, porque gobernaron 15 años y no tocaron las AFAP, o sea, no necesitan un certificado de buena conducta del capital financiero por lo que ellos piensan o lo que ellos sostienen. Su programa es un programa completamente alineado con el Fondo Monetario Internacional, el programa del Frente Amplio que están negociando. Lo que necesitan demostrar es que no lo lleva de la nariz ningún grupo sindical. Esto ya tiene una historia antigua. Hay que recordar que antes del último gobierno de Tabaré Vázquez, Mujica había planteado, voy a decir una mala palabra, pero es una palabra que es, bueno, hay que hacer mierda a los gremios de la enseñanza. Sí, cierto. Y Tabaré Vázquez instauró la esencialidad en la educación, la ley que impide la huelga, buscando imponer, sí, una derrota fundamental en el movimiento obrero, y fracasó en eso. Hubo una respuesta de los trabajadores, de los docentes, de las maestras, de todo el país, que enfrentó esa ofensiva, y quiere decir que había un planteamiento muy claro de decir, mirá, no podemos, tenemos que mostrar que no nos llevan de la mano, ¿no? Sobre todo con este discurso de algunos derechistas que dicen el FAPIT y cosas por el estilo. Bueno, acá quedó mostrado que hay una fractura entre la base del movimiento obrero, y que sabe muy bien que sus intereses están siendo, y sus derechos están siendo aniquilados, y la cúpula del Frente Amplio, que es abiertamente fondo monetarista y pro banqueros. Eso es lo que está arriba de la mesa. Entonces eso traslada a nivel sindical muy claramente. Sí. Hay sectores sindicales que ya venían evolucionando en un proceso de derechización muy fuerte. Bueno, por ejemplo, aquí enfrente de la radio está la Intendencia de Montevideo, ¿no? La que era la presidente de ADEOM. Está ahora como una figura del Partido Nacional. Sí, sí. Entonces, cuando muchos de estos dirigentes empezaron hace unos años a hacer una serie de discursos que tomaban distancia del Frente Amplio, la verdad, nosotros percibimos que en realidad estaban buscando negociar con el gobierno de derecha que se venía, porque lo venían diciendo el 2018 en el Congreso del PIT-CNT, por ejemplo. No era una posición consecuente de lucha. Porque si vos hablás en contra de los planteamientos del Frente Amplio, pero no impulsás una movilización o una lucha consecuente, en definitiva te estás preparando para negociar con el otro que viene. Y eso es lo que venía, y bueno, esto llevó a la integración incluso del Partido Nacional en el caso de Valeria Ripoll. El tema, por ejemplo, de la presencia del sindicato policial en el PIT-CNT es otro elemento que evidentemente permite una caracterización, porque estamos hablando, es decir, acá no es un problema si tienen derecho o no a sindicalizarse, es decir, uno defiende que tenga derecho a sindicalizarse los fiscales, los jueces, los policías y quien sea. No voy a defender la prohibición de que se sindicalicen. El tema es si son parte del movimiento obrero. Y claramente una fuerza, que es la fuerza de represión del Estado, que es la que va a desalojar las fábricas ocupadas, a pegar palos en la manifestación. Su razón de ser. Es su razón de ser. Bueno, es evidente que es incompatible con la presencia de los sindicatos. Y los dirigentes, no solo no solo Fernando Gambera de AIBU, sino también Marcelo Abdala, presidente actual del PIT-CNT, defendieron en el Congreso del PIT-CNT la presencia del sindicato policial. y esa fue una resolución que se les escapó en su momento, porque normalmente no hubiera salido, que fue la suspensión del sindicato policial como filial del PIT-CNT en una mesa representativa, y luego la revirtieron, salieron a hacer una campaña en contra. En este caso se les ha escapado esta situación porque refleja una situación mucho más clara de ofensiva contra los trabajadores, la cuestión jubilatoria. Y también yo creo que los trabajadores están encontrando en esto una oportunidad para pelear, porque estos dirigentes han frenado las peleas comunes, las luchas unificadas del movimiento obrero contra los ataques del gobierno, la rebaja del salario, las privatizaciones. Yo quiero mencionar también el tema del proyecto Neptuno y la persecución que está sufriendo el sindicato de la OSE, el compañero Federico Kramerman en particular, pero FOSE como un todo, porque es una cuestión que hace al ataque a las libertades sindicales y al derecho a la protesta, ¿no?, por parte de este gobierno, que sigue también, no es solo multicolor esa uh-huh. ofensiva, ya lo habíamos vivido con gobiernos anteriores, supuestamente progresistas, pero que la cuestión de la privatización del agua, que ha sido tan discutida este año a partir del fenómeno de la sequía que provocó una crisis histórica, es otra tendencia más de no solo la política de los gobiernos de privatización, de entrega al capital privado, sino en definitiva muestra una etapa de decadencia del capital como tal, del sistema capitalista, que plantea la necesidad de una superación, es decir, la lucha por el socialismo, que lo que pasa es que toda esta izquierda ha declarado que esa lucha por el socialismo no existe más, que el capitalismo lo que hay es lo que hay valor, diría Kessmann. Uh-huh. Y bueno, entonces en función de eso, el proceso de derechización no tiene límites. Claro. Es ilimitado porque lo que hoy aceptan, ellos mismos lo hubieran cuestionado hace 15 o 20 años. Y es una situación que muestra la incompatibilidad de la presencia de los obreros y de los defensores de los banqueros y del Fondo Monetario en un mismo frente. Es decir, es un frente que en este caso le va a dar libertad de acción a Orsi para atacar el plebiscito, libertad de acción al Pepe Mujica para atacar el plebiscito y a Astori y a Vergara. Salen todos los días a pegar. Sí. Entonces, ¿pero desde cuándo? Entonces no es un frente. Si en un tema de esta magnitud, que no es si van a poner una ciclovía en 18 de julio, que uno puede opinar a favor o en contra, sino sobre un tema sustancial de los derechos de los trabajadores no van unidos, y unos tienen derecho a juntar firmas y los otros derechos a atacar junto con los banqueros el planteamiento de la central sindical, quiere decir que en definitiva ese frente no es tal, y en definitiva los sectores que se proclaman de izquierda que están allá adentro van a terminar votando a Orsi, es decir, van a terminar votando un defensor de la SAFAP. Aparte que ha sido un defensor hasta de entendimientos con Manini y Ríos, no me quiero meter en más temas, pero estamos hablando entonces de la necesidad también de recuperar un planteamiento de independencia de clase, pero no solo sindical, sino político sobre todo. Necesitamos un frente de trabajadores, es decir, un frente político que realmente represente el programa, las reivindicaciones y la lucha de los trabajadores. Es decir, hoy necesitamos claramente eso, y es incompatible que, gente que dice que pretende izquierdizar el Frente Amplio, todo lo que están haciendo apunta en el sentido contrario. Van a derechizar el Frente Amplio, lo dice su programa, lo dice el planteo de hacer acuerdos hacia la derecha. Orsi está acomodando ediles suplentes blancos o diputados suplentes blancos en la intendencia de Canelones para comprar su adhesión. Blanco, colorado, lo que venga. En eso que se llama la patriada. Sí. La patriada es que estos tipos están siendo acomodados con sueldos de director. Lo mismo que hizo director. Mujica en otra campaña, ¿no? Sin duda. De armar un grupo donde juntar. Claro, pero acá los compran directamente. Compran, ¿no? con cargos. Entonces, muestra un nivel de descomposición de esa política que plantea la necesidad de otra perspectiva. Y quiero pasar un avisito, dos avisos. Este jueves a las 10:30 de la mañana hay una movilización, tú lo tenías justo. Dale. Que convoca a FOSE, pero también convoca al PIT-CNT, una concentración en Plaza Libertad. Dice, ¿no? 18 y Ejido. Ah, 18 y Ejido. 10:30. Perdón, sí. Con paro de 9 a 13 de los trabajadores de la OSE. Ellos se concentran acá, creo que después marcha, pero ahora estoy hacia la plaza. Hacia la plaza. Y convoca también el PIT-CNT también a las 10:30. Y a la noche, a la tarde, a las 19 horas, en el local del PT, en la calle Paysandú 802, Paysandú y Florida, hay una mesa redonda que Va a estar Federico Kramerman entre uno de los panelistas, pero también está María Selva Ortiz, que es una compañera de redes Amigos de la Tierra, una compañera ambientalista. Está el compañero Víctor Bacheta, que es un periodista vinculado a los temas ambientales. Y el tema es el agua, la privatización y la contaminación del agua, obviamente como resultado también de este proceso de descomposición capitalista que vivimos a nivel internacional y que ha impactado en este tema. Para nosotros es fundamental porque el proyecto Neptuno le están dando un envión para que salga adelante. Y además está el tema de la criminalización de los compañeros de FOSE. Así que invitamos a todos los compañeros a ser presentes entonces este jueves a las 19 horas en Paysandú y Florida. Paysandú y Florida. Jueves, 19 horas. 19 horas. Bárbaro. Así que el jueves tenemos el tema del agua y... Sí, después nos pasan el aviso con los detalles. Con este panorama, que además están todos dándole palo al plebiscito, lo de los bancos, los empresarios, el gobierno, sindicatos, con el ministro García. Por todos lados. ¿Cómo trabajar con la gente? Porque parte de ese proceso que vos decías, que se viene dando desde hace mucho tiempo, o el eje ha sido sacar a sectores populares de lo que es la lucha política, sacarla de la calle, la lucha política, la lucha social, como que le quieren hacer perder valor, que vos con esa lucha podés lograr cosas. Porque ahora hay que salir, tenemos que salir todos a juntar las firmas, ¿no? Sin duda. Yo creo que acá tenemos que mostrar a la clase obrera el poder que ella tiene. A los trabajadores, a los jóvenes. Yo he visto procesos, sobre todo, yo que sé, a nivel secundario, discusiones de los jóvenes sobre el tema este. Antes de que el PICNT lo hubiera resuelto, ya tenían posición de acompañar el plebiscito de ATCS. Así que hay una reserva muy importante a nivel de la clase obrera, del pueblo explotado, digamos, que es muy clara. Y tenemos que mostrar la fuerza que tiene, no solo a través de la recolección de firmas, de cientos de miles de firmas, eso se va a ver, sino que nos parece importante como Partidos Trabajadores que esto se traduzca también en organizar a nivel barrial, no solo comisiones barriales, sino actos barriales, por ejemplo, que la gente se vea junta. Sí. Porque como el Frente Amplio va a estar bombeando, como mínimo van a estar haciendo el aislamiento de la campaña, como mínimo, pero algunos van a estar saboteando directamente. Así que necesitamos reunir a todos esos compañeros, que muchos de ellos van a votar el Frente Amplio, seguramente. Pero según una encuesta, más del 60% de los Frente Amplistas va a firmar. Es una encuesta encargada no sé por quién, pero bueno, está allí circulando. Quiere decir que claramente lo que hacen sus dirigentes se contradice con lo que piensan sus militantes o su electorado, por lo menos. Y tenemos que lograr que toda esa gente se vea junta. Después discutiremos el tema electoral, y no es menor, obviamente, en este proceso que yo decía de que tenemos que exponer esta contradicción entre que, bueno, ahora vas a defender tus derechos firmando por esto y después vas a votar a alguien que te ataca mientras estás haciendo esta campaña. Eso es una incoherencia. Pero no me refiero solo al voto, me refiero a la movilización, porque falta mucho para las elecciones y para el propio plebiscito. Sí. Mientras tanto también hay que pelear por otras cosas. Por ejemplo, el agua, ¿no? La eliminación de vacantes en el Estado, las privatizaciones, los salarios son miserables, las jubilaciones son miserables. Entonces necesitamos, de alguna manera, también desde los barrios, desde los lugares de trabajo, de los lugares de estudio, apoyar las luchas que hay presentes. Impedir que, por ejemplo, se concrete una porque pueden ir hasta por el despido del compañero Kramerman en el caso de la OCE, ¿no? Es decir, un sumario ya está resuelto. Tenemos que rodear las luchas a través de también de esta campaña, es decir, vincularla con todas las luchas, mostrar que tienen una base común, que es la decadencia de un régimen social, la decadencia de un régimen capitalista que en su decadencia se hace incompatible con viejas conquistas que sí admitían. Porque ahora escuchamos idioteces de algunos ministros que parece que el planteamiento del plebiscito es socialista, ¿no? Porque parece que sería socializar todo. Pero lo que lograría este plebiscito es restablecer la situación al 95. Imagínate. Cuando gobernaban la calle Herrera, el padre del actual presidente, y en realidad ya estábamos peor que con el acto 9 de la dictadura, es decir, que la dictadura era socialista, Bordaberry Juan María Bordaberry y Pacheco eran socialistas, porque en realidad eran situaciones más favorables que la que teníamos en el 95, desde el punto de vista de los derechos jubilatorios, obviamente por conquistas que habían arrancado los trabajadores. Entonces, bueno, no, necesitamos un planteamiento socialista, un planteamiento de la clase obrera que sea socialista, pero en realidad este no es eso. Esto es simplemente recuperar una serie de derechos que nos robaron y va a servir como una plataforma para pelear por nuevos derechos y por nuevas reivindicaciones y para organizar trabajadores, que también nos va a servir en el sentido de un planteamiento obrero y socialista. Roque desde La Teja nos dice que no hay que emparejar, que el Partido Socialista va por las firmas y el plebiscito, ¿es cierto? Hay algunos partidos van, claramente, sí. No, sin duda que no, yo no he emparejado, sino que he mostrado las incompatibilidades que tienen, ¿no? O sea, hablaba del frente como frente. Como frente, porque decir, si un frente político está Gonzalo Sivila, que va a juntar firmas, y está llamando Orsi, que está atacando, y bueno, y Orsi va a ser el candidato probablemente, claro. Porque la otra candidata no se pronuncia, ¿eh? Carolina Cosa hasta ahora no ha dicho una palabra. Entonces, bueno, están todos en la libertad de acción, que es, entonces, ¿para qué sirve ese frente? Porque al final los trabajadores son colocados como rehenes de sus candidatos. Y terminan siendo enormes decepciones populares estos procesos supuestamente progresistas que después terminan llevando adelante una derechización por la desesperación de la sociedad. Lo que está pasando en Argentina, no me quiero meter porque no seguiríamos mucho, pero es un tema que muestra realmente a dónde conducen estos progresismos, que no son tales en definitiva. Sí, y está, que América Latina está. Y que bueno, y que necesitamos que los trabajadores coloquen su propio punto de vista, su propia estrategia y la lucha por su gobierno propio, su poder propio, porque sin un gobierno obreros y populares en América Latina vamos a seguir en estos ciclos. Y la unidad de América Latina, ya han demostrado distintos gobiernos, incluso nacionalistas, la imposibilidad que tienen porque la burguesía es incapaz de llevarlo adelante. Entonces solo la clase obrera, los sectores explotados pueden llevar estas iniciativas. Esto está agotado. Rafael Fernández, muchas gracias por haber venido y vamos a estar en contacto en la campaña, obviamente. Sí, bueno, convocar a los compañeros allí donde no hay comisiones barriales a ponerse en contacto con ATCS, con el MONDE, que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, para buscar apoyo, para buscar papeletas, volantes, bueno, y toda la iniciativa que surja desde abajo es fundamental, ¿no? Nada podemos esperar sino nosotros mismos, los trabajadores. Exactamente. Gracias. Gracias a ustedes.